Scooby Dooby. And where would you be? Bow wow wow wow. There's a knocking at the window. A rat-tat-tat-tat, a rat-tat-tat. I dream I am an ostrich, head deep in the sand. There's a rhythm that they're playing, fantastic elastic band. Bogeyman went down on Mr. Spock. Sugar was a flowing socket to him side. I dreamt I saw a mookow jump across the moon. Just a flight of fancy zoom, zoom, zoom. I dreamt I met a spaceman. He took me to a ship. You know it cut my hair off. Snip, snip, snip. I dreamt that I was sleeping, asleep for heaven's sake. A dream I was a dreaming. He caused me to awake. Arrancando esta nueva hora de música en la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya. Después de las 5 de la tarde vamos a disfrutar de la compañía fiestera de la Miniteca FM. Aquí mismo, sí, aquí mismo. No tiene que irse a ningún lado. Alejandro Villalobos se encarga en la Miniteca FM de armarnos la fiesta, de calentar motores, de arrancar como tiene que ser el plan social del fin de semana en la Miniteca FM. Vamos con más canciones. Llega Roy Orbison, esta canción de Roy Orbison, llamada Pretty Woman, es una canción de 1964. Hoy hemos visitado bastante esa década de los 60. Roy Orbison, este artista norteamericano, muy popular, con muchos clásicos. Bueno, lamentablemente falleció en el año 88. Pero bueno, nos deja historias musicales. Oh, Pretty Woman, que fue usada también como banda sonora de la película que lleva el mismo nombre. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely?

aprovecho el final de esta canción de Foster the People para hablar de turismo, de destinos. Ya saben que aquí tenemos nuestro espacio cada sábado para las recomendaciones viajeras. Si hay alguien que les habla de Hyatt Inclusive Collection y sus diferentes opciones de destinos, soy yo. Hoy voy a hablarles de Hyatt Ziva Riviera Cancún. A propósito, haremos la media mañana. Mañana nos vamos de viaje con Sarria a Cancún porque haremos la media mañana desde allí. El programa del lunes 18 y del martes 19. No solo les vamos a contar en la radio en la media mañana, sino que también les vamos a mostrar. La idea es antojarlos. Hyatt Ziva Riviera Cancún es la esencia de la diversión y la relajación en familia, donde cobra vida un oasis de lujo frente al mar Caribe. En Cancún, rodeado de exuberante selva, playas de ensueño, las amplias habitaciones decoradas con elegancia caribeña, la vida en Hyatt Ziva es una experiencia única inspirada por la cultura local y perfeccionada con un servicio desde el corazón. Lujo ilimitado, todo incluido desde el momento en el que usted llega hasta que se va. Todo incluido, bebidas ilimitadas, gastronomía con las diferentes opciones de restaurantes, todo incluido. Es importante que lo tenga claro. Diversión para los niños, parque acuático, habitaciones de primer piso con una terraza bellísima, todas las habitaciones de pisos altos con una vista al mar increíble. Si usted quiere reservar, ya no fue para Semana Santa, creería yo. ¿Por qué no piensa en las vacaciones de mitad de año o semana de receso o final del año? Reserve desde ya en HyattInclusiveCollection.com. Repito, HyattInclusiveCollection.com. Entra a buscar directamente Hyatt Ziva Riviera Cancún y allí nos vemos para sus próximas vacaciones. Seguimos con más canciones, Los Caifanes desde México. Esto se llama Afuera. Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Solo adentro. Afuera. Afuera no te cuido. Solo adentro. Afuera. Te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera. Nadie es nada. Solo años y uno está creyendo que puede rezar y de repente ya te perdiste y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Solo adentro. Afuera. Afuera no te cuido. Solo adentro. Afuera. Te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera. Nadie es nada.